manifiesto, hablo por mi diferencia. Me sostengo de a poquito, es que me caigo a pedazo. Esta lepra es algo fuerte, esta lepra inexistente. La gente no se da cuenta, la gente dice y comenta. Tengo cicatrices de risa grabadas en la espalda. Tiene miedo, caballero, señorita o señora. Se le homosexualice la vida, usted no sabe de eso. No le hablo de meterlo y sacarlo de. Hablo de ternura, compañero y compañera. ¿Qué van a hacer con nosotros que tenemos alas rotas? Ya no hay trenes pasidarios, ya del mapa no nos borran. La violeta ya grita. Quiero que vuelen quienes vienen con la alita rota. Nací llamándome Pedro, el me puse ahora. Si le asusta el travestismo, me importa poco, señora. Mi hombría la prendí en la noche, mi hombría es morderme las burlas. Aceptarme diferente, mi hombría es esperar paciente. Y estoy chato de divanes y me apesta la injusticia. Yo soy yegua que se la juega vieja, yegua callejera. Yo soy pobre y no me escondo, no tengo dónde. Un kilómetro de lejos me distingo diferente. ¿Usted cree que no pienso que lo hago con el poto? Y se asusta con mi arte, arte de corazón roto. Yo me aguanto lo que dicen, me aguanto, estoy curtido. Es marica y buen amigo, súper buena onda. No les gusta darme cuerda porque pueden salir perdiendo desde mi marginalidad.